un maestro para nosotros, amigo maestro, a don Marco Furlín, Furlín de Quena, para que me diga un gran aplauso, por favor. Thank you. son de mucha cumbia, Pequita. ¿No estás de aquí? De mucha cumbia, Pequita. Este otro homenaje, con mucho respeto, el que se la sabe y la cante.